la bestia brilla. Y el maldito va a perder. Oye, ¿y sabes qué pasó aquella noche de sexo, droga y rock and roll? Corre, busca escapar.

Y lejos de mí. Me voy al sur y tú estarás a 100 millas de aquí. Me voy al sur y tú estarás tan lejos de mí. Me voy al sur y tú estarás a 100 millas de aquí. Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón.